Yo, yo doy un shit. Ritual. Drama. You know what time it is. Se mueve nadie, calladitos cuando habla su padre. En casa de tigre no hay perro que ladre. Somos clase aparte, la tripleta que parte en la calle. Quieto que esto va a ser un desastre. Rap un coño de madre, también te es un deporte de sangre. Que comiencen los juegos del hambre. Se soltó el enjambre, Lefty, Handy, J masacre. Todo el mundo con la mano al aire. Ah, pida la bendición y respeta al profe. The Crocodile on the mic, René Lacoste. Yo no quiero una regalada, we hit a profit. Ya son casi 20 años in the process. This is lyrical boxing, you know what I'm saying. Los tipos que la descosen, no sé. Ya sé que saben quién soy, me reconocen. Una leyenda viva del hip hop, el prócer. Got MC de 1991, con Latino flavor como Magic Juan. Tengo cifras en la mente que alcanzar, y pienso ir al banco vestido de Tommy Hill. Mande botín, que aquí está el Dream Team. Enemies and keeping it raw for the streets. El turno es mío, I got all eyes on me. En mi cancha le va a tocar sufrir. Ladies, le falta ambición. Se les perdió el control por la envidia y rencor. Soporte ahora la presión. Tú no eres contendor, digno para el equipo del terror. El globo pasará a ser nuestro feudo, porque dominamos en la escena speed. Aquí un maestro samurai sobre un beat de drama, escribiendo léxico. What? Prueba el filo de mi katana. Llámame a Tori Hanson, anticristo superstar. Like Marilyn Manson, quieren seguirme el paso y pierden el aliento. Soy desde el Washington en su día de entrenamiento. La especialidad de la casa, la grasa de chef, la R-Quons, pinto salinas de mafia. Situación extrema, cual tiroteo en Bangkok. Blue Fresh, la psiquila y real guaguanco. So dead, so floating around, so I got you. Mamba mentality, never talking about you. No ponga tanta fuerza que puede salirte a la inversa. Es por inercia que mi flow cause controversia. El Goyo trae su versión masacre. De Byron's Express, de aquí a millones de acres. Ábreme cancha que vuelvo caimán like Charles Barkley. Inmortal como Maniga Mikey. Plah.